Gabriela Echeverría es la directora del Instituto Domingo Savio de nuestra ciudad y en el marco de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de Mario de la Torre, se va a realizar una misa, creo que a las 19 horas, me corregirá ella si me estoy equivocando, y fundamentalmente también pedirte, Gabriela, que recuerdes por qué es tan importante siempre tener presente y tomar el ejemplo de Mario de la Torre. Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Sí, yo en cuanto a la misa, recibí la invitación, no se organiza desde la institución, sí desde Fundalum, que es la institución que Mario acompañó todo el último tiempo de vida. Para nuestra institución, Mario ha sido una persona muy importante y significativa, porque desde su lugar de laico, no de consagrado, pudo hacer vida a una propuesta que nosotros los salesianos tenemos como siempre muy presentes, que es la de estar tendiendo una mano y atentos, abriendo nuestra mirada a los que menos tienen. En realidad esto es una propuesta de Jesús, ¿no? Pero Mario pudo, supo hacer la vida en el lugar donde estaba. Y bueno, y creo que eso es la grandeza del ejemplo que él nos dejó, ¿no? En la sencillez de las cosas de todos los días, poder abrir la mirada y dar una mano a los que menos tienen, a los que más necesitan, a los que están más solos. Ya creo que con eso uno puede entender la grandeza de lo que Mario hizo en su vida. La verdad que un ser especial, con solo te decía buen día y ya como que te tranquilizaba y te sentías mejor y te sentías contenido. Quienes tuvimos la posibilidad de charlar en alguna oportunidad con él, realmente un ser de luz, por decirlo de alguna manera, pero un ser tan solidario que dejó una huella muy importante en eso. Y en ese marco, hasta el 4 de noviembre está la campaña Disfrutemos Todos del Deporte. ¿De qué se trata? Mira, en realidad esta campaña es una de las tantas acciones que se llevan adelante en nuestra institución. Los chicos del nivel secundario, en la primaria también se trabaja, pero como de una manera más general, pero en el nivel secundario la idea es que durante todos los años los chicos puedan realizar, generar a partir del trabajo que se hace en las distintas áreas, alguna experiencia de servicio, campaña solidaria. Tenemos, los chicos de nuestra institución tienen la suerte de ser muy beneficiados en muchos aspectos. Entonces nuestra tarea como educadores es ayudarlos a hacer esto que yo te decía que Mario hacía, ¿no? Uh-huh. Abrir la mirada, descubrir que hay realidades al lado nuestro de gente que no la está pasando bien. Entonces la idea es que ellos puedan conocer un poco de esa realidad y buscar algunos caminos, ponerse al servicio, aunque sea por un rato, para poder paliar un poco estas situaciones dolorosas que vemos. Esta puntualmente es una campaña que surge en la hora de catequesis con los chicos de tercer año. Ellos proponen, conocen todo el trabajo que se hace desde Cáritas Don Bosco, acá en la capilla de nuestro colegio, se ponen en contacto con los voluntarios que allí trabajan y descubren que hay una gran necesidad de calzado, ¿no? Para toda la gente que asiste, que comenzaron siendo 25 familias y el último miércoles teníamos 40 familias en la puerta de nuestra institución pidiendo ayuda. Entonces se les ocurre a los chicos involucrar a las instituciones en las que ellos participan realizando deportes, porque también siempre tienen una beta solidaria así muy importante. Ellos hacen el contacto con las autoridades de estas instituciones, más allá de que después hubo una intervención, por supuesto, desde acá, como para hacerlo más institucional a la campaña. Y bueno, y todos nos dieron el visto bueno y se sumaron a ser sede de esta colecta. Cuando surge la propuesta, Marcelo de la Torre ve y dice: nosotros también nos queremos sumar, queremos ser sede para que la gente que colabora acá también pueda colaborar con Cáritas Don Bosco. Entonces ellos se suman, también si sea una entidad deportiva como las otras tres que participan. Claro. Así que básicamente surge así, desde el deseo y del interés de los chicos de tercer año de poder colaborar con este espacio de nuestra institución que abre sus puertas a los que menos tienen. Bien, te hago otra consulta. Siempre se necesita ayuda, siempre se necesita solidaridad y en ese marco las instituciones trabajan mancomunadamente. Entiendo también que la gente del Rotary está organizando un remate para este mes de noviembre. Yo eso lo sé, pero porque también lo he visto en las redes, no porque nosotros participemos de eso. ¿Hola? Bien. Sí. Ay, se veía. Pero sí, estuve viendo porque están promocionándolo en las redes. Muy bien. Ojalá que todos puedan estar compartiendo un poco del espíritu de Mario de la Torre. Zapatillas, medias en buen estado, tanto al Instituto Don Bosco como a estudiantes, Padel Cristal y Santa Rosa Rugby. Y Fundalum también. Y Fundalum. Porque hay muchos de los colaboradores que participan ahí, trabajan y dan una mano, que bueno, estaban dispuestos a sumar su aporte. Después que recibamos todas las donaciones, los chicos se van a encargar de organizarlas, de empaquetarlas, de llevarlas a Cáritas para que puedan ser entregadas a las personas que las necesitan. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Gabriela Echeverri. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o la invitación que quieras hacer a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias también por este recuerdo de Mario que sigue estando vivo entre nosotros. Gracias, hasta la próxima. Chao.